Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos ya, estamos con Araceli Álvarez Martín. Ella es colaboradora de este espacio, periodista de muchos años, empresaria, pero sobre todo una persona realmente, ¿qué te voy a decir, Araceli? De mucho amor, mucho humanismo, estos pensamientos que como boomerang van y vienen, ¿no? Si uno trata mal a los demás, sin lugar a dudas les va a ir mal en la vida, pero cuando se preocupan por los demás, exacto, eso nos va a ayudar muchísimo. Buenas tardes, Araceli. Mi querido Eduardo Ramos Fuster, mi queridísimo amigo, te saludo y muchísimas gracias por tener el honor de estar en tu espacio, en Punto Crítico. Ahora tan sí famoso. Nos trajiste personaje de lujo. Sí, queridos amigos, traemos a venerable Geshe Sherpa Choppel, que él está como monje residente y director ejecutivo del Centro Loselín, que se encuentra el que está aquí en Quemada 239, ¿no? En la colonia Narvarte. Exacto, está en Quemada 239 en la colonia Narvarte. Es de estos que hacen ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Mantras? Mantras, sí. Ajá. Y mudras. Y ya sabrán, ustedes estamos hablando del budismo. Exactamente. Ahorita, mi querido Eduardo, viene la semana del Mandala por la Paz y está presente la gira mundial de las artes místicas que acaban de llegar el jueves. Uh-huh. Y que bajo la dirección de venerable Geshe Sherpa Choppel, que están manejando un magnífico evento que va hacer a partir del 3, pero yo quisiera que el maestro... ¿Del 3 de qué? De la próxima semana, sí. O sea que ya. ¿Ya? A ver, platícanos, venerable Geshe. ¿Cómo se maneja esto? Yo luego no entiendo. Mi esposa de repente veo que está haciendo ejercicios de yoga y luego hace mantras. Y yo digo, bueno, ¿qué es eso? Cuéntanos, ¿es una religión? ¿Es una convicción? ¿Cómo se maneja? Porque luego nos hablan, por ejemplo, del cristianismo, del judaísmo, no sé, hay tantas religiones en el mundo, pero ¿cómo se maneja el budismo? Ok, primero yo quiero dar 1,000 gracias con mi respeto para aquí. Muchísimas gracias. También sí hay en muchas religiones diferentes temas, pero todos lo mismo, los mismos de comida. Quien quiere tacos, quien quiere quesadilla, eso es solo para nos ayudar en tener paz. Aquí también yo enseñando todos martes y miércoles 7 p.m. para todas las gentes para meditar. Cómo nos calma, nos mente, entender cómo puedo más paz en nos mente, cómo puedo más amor, compasión. También ahí tiene muchos mantras para paz, para todos con su familia, entre familia, también oficina, también para todos paz. Lo que se busca es la paz interior. Sí, ¿no? Yo me acuerdo que leía en alguna ocasión sobre las religiones, que hay religiones que ven al ser humano, al hombre, a la mujer, como un pecador. Nacemos con el pecado. Y en las culturas de Oriente se percibe al ser humano, al hombre y a la mujer, que son libres de pecado. Que las personas nacen puras y por eso es que se les entrega el honor. Y lo más importante es que per se puedan mantener ese bagaje de honor que se les entregó. Por ejemplo, el caso de los japoneses. Pero en el budismo que se inicia en la India, ¿no? Sí. Y con un hombre que se sentó durante horas, días a meditar para encontrarse a sí mismo, sin hablar de un Dios. ¿Cómo es que se concibe esa pureza y esa belleza en el ser humano sin pensar en que hay un Dios? Realmente ahorita todos los científicos hablando acerca de budista es no una religión, es hablando de un en mismo de un científico de mente o internal. Porque en budismo cuando nos estudia o medita es solo foco de nos vidas, uh-huh. cómo puedo más paz, más tranquila. Ese es desde 2500 años, Buda Shakyamuni nació en Nepal y luego se fue en la India para enseñar a todos ese de budista, ese para una religión habla más cerca de paz y también para respeto. Este habla nosotros el enseño de todos de este. El budismo en sí entonces es no es tanto como una religión, sino que es una filosofía. Ah, sí, sí. En budismo hay mucho profundo filosofías cerca de nos mente, entender cómo enojar, cómo la gente, cómo puedo más paz, cómo puedo más paciente, cómo puedo más amor, cómo puedo más. Es de muchas cosas para estudiar y luego ese es muy profundo filosofías. El budismo se inicia, decíamos, en la India, ¿no? Sí. Con este personaje Buda Gautama. Sí, Buda Gautama. Gautama, sí. Gautama, así es como se pronuncia. El Buda histórico. Sí. El Buda histórico, ¿verdad? Ajá. Sí. A ver, Araceli, aquí no estamos hablando como religión, o sea, no es una religión. Donde hay dogmas de fe. No, vamos a decir que realmente el budismo es laico, uh-huh. es una forma de cómo vivir y cómo manejar nuestras emociones, una filosofía de vida para no sufrir, porque todos queremos ser felices, pero tenemos apegos y tenemos sufrimientos. A ver, entonces, ¿el budismo lo que persigue es que la felicidad? Claro. Sí, sí, este es nosotros todos para cuando realmente estudiar meditación para solo hacernos vida, felicidad, vida. De ahí se va extendiendo hacia, llega a América y de América a México. Y en México hay muchos adeptos. Se dice que el budismo, mire, en las religiones hay religiones que son politeístas, tienen muchos dioses, o son como la religión católica que cree en un dios pero tiene muchos santos. Y el budismo viene siendo que ateísta, porque no tiene dioses. No, nosotros hablando acerca de karma, causa y condiciones, uh-huh. entonces no aceptar a Dios, no, solo causa y condiciones. Causa y efectos. Cuando quieres una manzana para comer, necesito poner su semilla en la tierra y luego nos da manzana. Lo mismo de cuando quieres felicidad, entender, necesito una causa de meditación, hacer una causa de paz. ¿Nos estás diciendo que si una persona quiere tener rosas o rosales, pues tiene que sembrar la semilla de las rosas? Sí. Y si una persona quiere la felicidad, lo que tiene que sembrar es la semilla de la felicidad en los demás. Sí, ahí estaríamos hablando de causas y efectos. En México están estos centros donde se reúnen, hacen meditación, hacen el análisis filosófico de la vida. ¿Dónde lo están realizando? ¿Allá sí, en la colonia Narvarte? Es en Centro Loselin, La Quemada, 239, Colonia Narvarte. También nosotros tenemos nueva página de oficial, uh-huh. Facebook Centro Loselin México. A ver, vamos. En Facebook lo pueden encontrar como Centro Loselin México. Y están que Facebook de Artes Místicas del Tíbet. Artes Místicas del Tíbet en México, ahí ni más ni menos. Entonces el Centro Loselin, que está ubicada en Quemada 239 en la colonia Narvarte. Está por donde está la glorieta de Vértiz, mi querido Eduardo. Ajá. Entre Cumbres de Maltrata y Cumbres de Atcochingo, atrás de la SST. O sea, está muy fácil, queridos amigos, o sea, no hay pierde. ¿Es por donde está un centro? ¿Por donde está el Metro Etiopía? Ajá. A tres cuadras. vamos a decir. Sí. Es la glorita que era conocida como la glorita de tres leches, ¿no? Ándale. O la glorieta del rompope, ¿te acuerdas? Exacto, ¿te acuerdas? Que decía cuando entraba uno a esa glorita, decía que era la glorita del rompope, ¿no? Porque te rompen ahí todo. Sí, estaba tremendo. Para hacer rompope se necesitan muchos huevos, se necesita mucha leche, ¿no? Y mucha crema, dice, oye, para salir. Y sigue igual, ¿eh? Igual en la glorita, ¿no? Que sigue había igual. Que entrar, pero con todo, porque no se va de otro. Desaparecieron casi las glorietas, ¿no? Ajá. Pero oye, esa sigue igual. Bueno, pero ahí, hablando, cerquita, ahí cerquita, la calle es Quemada y el número 239 en la colonia Narvarte. ¿Qué días están? Normalmente yo enseñando y nos meditando martes y miércoles. ¿De qué hora a qué hora? A 7:30 p.m. todos lo mismo. O sea, en la tarde noche. Sí, de 7 p.m. a 9. Sí, de la noche. Martes y miércoles. ¿Y qué teléfono tienen? El 71-58-74-14, ¿no? Sí, ese es. Correcto. Bueno, si ustedes quieren llamar y consultar, acercarse, son diferentes formas de ver la vida. Pero a final de cuentas lo que se busca es la felicidad. En estos momentos que estamos viviendo en México, mire, comprendernos, entendernos a nosotros mismos y entender a nuestros prójimos nos acerca a eso precisamente, a la felicidad. Hay que ir y probar, y donde encuentre uno esa semilla de la felicidad, ahí merito está la cosa. Muchísimas gracias, venerable Jeshe Sharap Koppel, el que nos hayas acompañado en este espacio. Sí, sí, muchísimas gracias a ustedes para dar un espacio para aquí. Araceli, muchas gracias. Amigo, gracias a ti. Paz y tranquilidad. Vámonos a un corte y regresamos. On Mani Padme Hum. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones.